game, VIP de rebaño. Baby, my wrist is from Casablanco. Me gusta su sonrisa, aunque me haga daño. I live like Sopranos, Italianos. I've been el chico for 50 años. Me gusta su culazo periando. Le das trabajo, le gusta este tamaño. Dale, papi, champaño. Either I slow down the trip, I speed up the visa. Man, I won't leave ya. Grab Eliza, bring her to Ibiza. Introduce you to Richie Akiva. My broski bonito, he needs a bonita. Africa, bien loquita. Gracie Bo, mi amor, mi amiga. Ella sabe que está bien rica. ¿Usted se cree que yo quiero que me invierta mi dinero en la 42 donde la gente está bailando dembow? Ey, ey, ey, ey. Ay, santo, Dios mío, casi cale. En RD tanto mi cuero, en PR todas las yales. La mía se roba el show si sale. Todos quieren ser yo, pero no le sale. En casa de campo, Chucky, en México ando bélico. Baby, voy a joderte cosmético. Trépate encima, ponme la esquima. Bajen la luz y cierren las cortinas. Que no quiero video, estoy harto de la foto. Estoy harto de todo el mundo, menos de ese toto, de ese toto. Menos de ese toto, de ese toto. Ey. Botella de champaña, yo la descolché. Me puse bellaco cuando la escuché. Decirme papi, entró en la Porsche. Fuck, mami, holy shit. Qué rico tu chinga. Las boris me piden bicho, las cubanas quieren pinga. Fuck me so cool, me dice la gringa. Mami, te pasaste. Ey, la baby tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. 200 botellas y por ahí viene más. Por ahí viene más. La baby tiene marido y no me dijo nada. Tranquila, eso no es nada. Mucha bebecita y por ahí vienes más. Por ahí vienes más.